existe un lugar que sea especial si tú no estás, pero siempre lo parezco olvidar una vez más, es difícil de entender. Sea especial si tú no estás.